Buen día sin platas, acá con Virginia y el segundo boletín informativo con respecto a la huelga de guionistas de Hollywood. Al día de hoy vamos como 40 días, ¿no? ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Lu, acá andamos. Sí, alrededor de 40 días ya de huelga que inició, digamos, el 2 de mayo. Hemos visto piquetes por todos lados, a gente muy famosa, desde actores, guionistas. Ayer estuvo Matt Groening, creador de Los Simpsons. Bueno, George Martin, Neil Gaiman, han pasado las cabezas más brillantes de Hollywood. Están todos, porque si no estás en la huelga, vas a ser un desertor de Hollywood, no vas a poder actuar y guionar nada nunca más. Creo que los actores tienen que aparecer en la huelga para que después los guionistas les den buenas líneas. Yo creo que hay algo así, porque ya parece como una foto, ¿viste? Cuando acá hay algún evento importante, tipo un recital o algo, y todo el mundo va y se saca una foto y vos decís, toda la ciudad estuvo ahí. Bueno, siento lo mismo. Sí, tal cual. En el caso de los guionistas, el sindicato los obliga a ir a los piquetes, a dar vueltas en círculo. Ay, pobre gente. Encima en verano, primavera-verano, con calor, en el caso de Nueva York, con incendios. De hecho, el 7 de junio se suspendió la marcha porque estaba irrespirable Nueva York con unos incendios en Canadá. Sí, les está pasando el humo, ¿no? Que alcanzó la ciudad, como acá nos viene pasando en Buenos Aires hace rato ya. Sí, totalmente. Bueno, y además de huelga de guionistas, tenemos en ciernes una posible huelga de actores y actrices, performers, lo cual es un condimento que viene a complicar más la situación. Nosotros ya en el episodio anterior hablamos de la solidaridad entre los diferentes gremios, y esta cuestión de la solidaridad no es solo de, digamos, de empatizar con la lucha, sino también de que tienen algunas demandas similares los gremios. Así es. Los actores votaron hace unos días, casi el 98% de los miembros votaron a favor de ir a huelga. Como acá bien pusiste, Vir, no votó la mayoría del sindicato, ¿sí? ¿Pero qué votó? Más o menos un 50%. Sí, un poquito menos del 50%, que digo, bueno. No tiene la misma legitimidad que el de los guionistas, que habían votado casi todos los que podían, que estaban habilitados para votar, como un 97%, una cosa así, pero eso no significa que de todas maneras la herramienta no esté disponible para las cabezas del sindicato. A ver, el sindicato de actores es mucho más grande, recordemos que el de guionista representa aproximadamente a unas 11.000 personas y el de actores y actrices a 160.000. Entonces, digo, ponerse de acuerdo y participar en este tipo de cuestiones. Digo, imagínate, no sé, Tom Cruise, yo no me lo veo votando, ¿no? A favor. Sí, no a favor. No, pero ya de por sí de participar en la votación siquiera, y después a favor menos. Pero, digo, no es un sindicato tampoco entonces como muy combativo. Pero bueno, como al igual que el resto, son muy heterogéneos, ¿no? Tenés eso, como grandes estrellas que son, digamos, parte, y a la vez gente que recién se está iniciando, el secundario, el doble de acción. Entonces, sí, sí. Los extras, ¿no? Que ahora se dice background actors, una cosa así, no sé cómo es la traducción, gente del fondo. Entonces, bueno, sí es. Esa baja participación no quita que de los que participaron, el 98% dijo sí, vamos a huelga en caso de que el 30 de junio no hayan logrado renovar el acuerdo por los próximos 3 años. Ajá. Repasamos un poquito cuáles son las demandas del gremio de actores y actrices. Dale. Al igual que los guionistas, está otra vez el tema de los residuales. Eso es una cuestión transversal a todos los gremios, porque es como los derechos de autor no son solo, digamos, por escribir, sino también por actuar, por dirigir, por producir. Entonces, el tema de los residuales como un paquete, digamos, de derechos intelectuales, que se cobran por emisión, es demanda de ellos también. Cada vez se están reduciendo más y al punto, digamos, de desaparecer, ¿no? Además, de nuevo, está este tema de que no se puede contabilizar realmente cuánta gente ve, porque los servicios de streaming no comparten sus números. Quizás no lo saben, yo creo que sí lo saben, pero no los comparten. Entonces es imposible de cuantificar ese residual. Yo creo que ahí están las dos cosas. Una, de que no están revelando los visionados, y otro, que en algún punto no los deben tener los números exactos. Porque, ¿te acordás cuando ustedes me preguntaban cuánta gente ve The Great? Y sinceramente no sé si Hulu pueda saber cuánta gente lo sabe. En Estados Unidos lo transmite Hulu, en Latinoamérica lo transmite Lion Games Plus, que antes era Star Plus, y es un servicio que lo puedes contratar como plataforma sola o como un canal dentro, en el caso nuestro ahora, de Star Plus. Lo puedes contratar a través de DirecTV, a través de Apple TV. Pero eso me parece rarísimo. Si yo, el podcast este que estamos haciendo y todos los podcasts que hicimos, me meto en Spotify, yo veo cuánta gente lo escuchó y a cuánto tiempo lo escuchó, porque a veces escuchan 10 minutos y se pudren nuestras voces. No puede ser que estas empresas no tengan. Pero vos imagínate, o sea, Lu, es como lo que te estoy diciendo. Nosotros salimos por Spotify, es como la mayor audiencia, pero también salimos por iVoox, por YouTube. Está bien, pero está todo contabilizado. Bueno, pero vos, estamos hablando de un solo podcast que donde vos tendrías que sumar solo 6. ¿Qué sé yo? Yo creo que tienen una computadora que pueda hacer eso. No sé, son Netflix, son Hulu. Y multiplicarlo por todas las series que tenés dando vueltas. Sí, acordate, Atlas. Sí, son muchos contenidos. Y que todavía hay derechos cruzados. Fíjate, Atlanta, que la pasa Star Plus, tiene las dos primeras temporadas y Netflix tiene 3. Entonces yo no sé realmente, o sea, vos no podés acceder a los números de la otra plataforma, probablemente. Entonces pero ellos mismos sí deberían saber. Pero ¿cómo sabe Hulu, Fox, digamos, cuánta gente ve Atlanta en Netflix alrededor del mundo? No, eso no. Y bueno, pero vos tenés que, por eso mismo, ellos están peleando por la reproducción de... No, claro, pero yo creo que las mismas empresas sí saben sus números. Obviamente que no las comparten, claramente no las comparten. Pero después Netflix dice, ay, ¿cómo se llama la coreana esta? La del calamar fue la más vista en todo el mundo, y después te empiezas a enterar que en realidad ellos cuentan reproducción, tipo pones play y ya está. No es que te viste 30 capítulos, 10 capítulos, no sé ni cuántos eran. Pero el taram y ya lo cuentan como un visionado. Después lo empezaron a afinar esos números, pero sí, de todas maneras no... siguen siendo, todo el mundo se sigue basando en los números de Nielsen, ¿viste? Que es esta consultora privada. Y por ejemplo, ahora el caso, digamos, emblemático de estos días ha sido esta serie Citadel. Amazon, ¿no? La serie más vista, la segunda serie más vista detrás de El Señor de los Anillos. Y resulta que en los números de Nielsen no aparece directamente. Entonces me estás diciendo que es la serie más vista, pero los números de la consultora no aparecen. Entonces, bueno, es todo un tema complicado. Es muy subjetivo, claro, me parece que hay algo que es raro. Ya lo dijimos en el boletín informativo anterior, es raro. Sí, pero vamos a ver qué pasa ahora justamente con lo que comentábamos en el boletín anterior, con el tema de la publicidad, ya que todas las plataformas están empezando a tener una suscripción con publicidad. Y a su vez, casi todas las plataformas están empezando a desarrollar sus propios canales o streams fast, que son estas plataformas como Pluto TV, que son gratuitas, pero con anuncios. Luego está la suscripción, que no es gratuita, pero tiene anuncios. Obviamente tiene muchísimos menos anuncios que la que es gratuita, ¿sí? Estamos hablando de distintas... formas. Así es. De consumir. Me pasa que me gracia como todo pegó la vuelta. Totalmente. Es como un canal de televisión. Es que volvimos a eso. Vos viste Pluto. Yo tengo además todos los streamings. Ya tengo todos los canales, básicamente. Y si ahora me agregan publicidad, que yo me rompe mucho las bolas. Pero bueno. Sí. Pero digo, si en vez de tener que estar pirateándote las series de Freeform of Free. No, re va. Me veo los anuncios. Sí, me veo los anuncios. Entre episodio a episodio ves los anuncios y listo. Voy al baño, miro el celu. Tenemos cosas para hacer mientras. Siempre lo decimos. Siempre, bueno, voy a hacer pyme, voy a hacer un vaso de agua. Además, hay algo que yo extraño mucho de los capítulos con las propagandas, con la publicidad, porque tenían otro ritmo, ¿no? Y era como mini cliffhangers antes de cada propaganda. Estaba bueno, tenía otro ritmo. Sí, tal cual. Que ahora a veces te das cuenta dónde iría la propaganda. No ahora. Sí, sí. O sea, cuando vos agarrás una serie vieja que se emitió en abierto, sabés que ahí va la publicidad. Ahí va la publicidad, te das cuenta enseguida. Fantástico. Bueno, ¿qué más? ¿Seguimos con las peticiones de los actores? Sí, porque está nuevamente emerge el tema de la inteligencia artificial, que sabemos que la inteligencia artificial puede hacer de todo, no solo escribir, también puede actuar, obviamente lo estoy diciendo entre comillas. No, pero pueden hacer con esta joda el deepfake, ¿o no? Y hacer actuar a actores que están muertos. Totalmente, digo, empezamos con eso y después... Nada, podemos hacer una película entera quizás con gente que no existe, ¿no? Entonces ellos también les preocupa el tema de la inteligencia artificial y nuevamente está esta cuestión de la temporalidad de los contratos, porque como hablábamos el tema con los guionistas, la reducción de las temporadas, de la cantidad de episodios, ¿no? Además de la calendarización que salía, ¿no? De marzo a septiembre, con un mid-season, entonces como que la gente tenía un ritmo de laburo que ahora se perdió, digo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque también a veces filmar 10 episodios de una temporada y listo, y te vas a hacer una obra de teatro, te vas a filmar una película, hay actores que eso les sirve un montón. Pero bueno, como siempre, como decía al inicio, es un gremio muy heterogéneo, entonces lo que a algunos les sirve, a otros no. Entonces, de hecho, volviendo a eso que decís, de antes generalmente no era compatible hacer cine y tele al mismo tiempo, como es ahora, volviendo al primero que hizo eso, que fue por lo menos en mi vida, George Clooney, cuando salió de ER y salió todo de la pantalla chica a la pantalla grande, era porque, bueno, el chabón quiso hacer cine... y no era compatible con grabar todo el año o 8 meses al año. Lo mismo cuando Katherine Heigl se fue de Grey's Anatomy y podemos nombrar 100.000 más, no sé, Steve Carell en The Office. Ahora lo mismo, como que hacen capítulos, se lo ponen en el cronograma, en 2-3 meses te firman una serie de 6 episodios y después hacen una película, como decís vos, después están en Broadway. Es mucho más calendarizable para los actores, grandes estrellas. Exactamente. Y después parece que también hay una cuestión que pretenden regular, que es el tema de los castings virtuales o que los graban desde la casa o en algún lugar y los mandan. Y bueno, es como que, nada, por eso no se les paga y no sé. Lo escuché ayer en Hoy Tras Noche y me quedé shockeada. Todo esto empezó la pandemia, obviamente, ¿no? Cuando los actores empezaban a hacer el casting. Justo eso te iba a decir. Sí. Debe haber arrancado con la pandemia y... Así es, si se aprovecharon de eso, es más fácil, debe ser más barato, no tenés que alquilar un lugar, es como que te mandan videos y ya. En algunos hasta están prescindiendo de la gente de casting, tipo la persona que hace el casting, entonces los productores medio que reciben los videos, no me acuerdo, una cosa así decían. Y lo que está pasando, que lo vimos, yo lo vi el otro día en The Other Two. Le pedían al chaboncito hacer un casting como que esté más personalizado, ¿entendés? Como tenía que hacer de un caballero con una armadura y él se grabó diciendo las líneas y está bien. Y la mina le decía, no, porque ahora como que se está haciendo otra cosa. ¿Por qué no conseguís una peluca como para ponerte más en personaje, pelo largo? Ok. Y le seguía diciendo no, porque los otros competidores están como más en personaje, más como disfrazados. Entonces el chabón se iba al museo de, no sé, al Met, ponele, en Nueva York, se calzaba una armadura y se filmaba ahí. Entonces, ahora entiendo el chiste porque me enteré de esto, que lo que debe estar pasando, está pasando, es que se hacen altas producciones, la gente que tiene más... Tienes que pagarlo esto, o sea, la gente que tiene más poder adquisitivo se puede pagar una reproducción para mandar un video de casting y se ve que la gente es tan pelotuda que si te ve con la peluca actuando te cierra más que alguien que quizás actúa mejor o es mejor para el papel pero no está personalizado todavía, personificado quiero decir, personificado. Entonces está pasando eso, como bueno, regulen y unifiquen todo y vuelvan a al casting como era antes. Quizás igual era un poco horrible. Lo que decían ayer en Hoy Tras Noche, los voy a citar porque no voy a robar contenido, está bueno, que antes, o sea, cuando hacen un casting, está toda la gente tipo en un pasillo, en una sala, entonces se ven las caras, está ahí la persona del casting, el director, el productor, y ves las caras de la gente que está ahí. Ahora quizás te llegan videos, viste un video, uno te gustó y decís, ah, bueno, ya está. Y a lo mejor había otro que ni siquiera los viste, porque te quedaste con un video y no viste las caras de los otros. Sí, no, es que además te debes podrir de ver tantos videos haciendo lo mismo, en cambio con ahí en persona no le puedes decir a la gente, no, ya sabes qué, no te vamos a audicionar porque estoy cansado. No, ya está. Entonces están ahí. Mucho más arbitrario. Seguro. Bueno, entonces, estamos atentas a ver qué va a pasar a fin de junio, el 30, o antes, si se logra un acuerdo en el que se resuelvan estas demandas, o si el gremio de actores y actrices y performers también va a huelga, y esto sería una parálisis. Yo creo que ahí sí sería casi que total. ¿Sabes si ya sucedió esto? Yo por lo que tengo entendido, o sea, tuvieron una pequeña huelga, estos eran dos sindicatos separados, SAG y AFTRA, creo que se juntaron tipo en 2011, pero fue algo muy chiquitito y nada, como una demostración de fuerza me parece, y después en los 80 también con los VHS tuvieron una huelga ahí sí un poco más grande. Ah, ok. Pero creo digamos, que esto está en manos de la niñera. Sí. Fran Drescher, la presidenta de nuestros corazones. A ver, no creo que el impacto de los guionistas, como decíamos la otra vez, de la huelga ha sido escalonado, ¿no? Primero los late show, después las series en abierto, que ahora están rellenando sus parrillas con series ya emitidas, están volviendo a emitir reruns. Exacto. ¡Ay, qué bueno! No quería decir esa palabra porque no me sale. Perdón, reruns, sí, no sé. Reproducción, no sé. Refritos. Exactamente, refritos. De episodios que ya salieron de, por ejemplo, de Abbott Elementary y están viendo la posibilidad de, por ejemplo, Abbott se emite en abierto y al otro día la suben a Hulu. Bueno, uh-huh. a Hulu como plataforma. Entonces ahora están viendo hacer la inversa, de subir series que se crearon para streamers como WandaVision a ABC, al canal en abierto. Ah, ok, mira qué interesante, está bien. Sí, y después, bueno, están rellenando con realities a morir y con docuseries y la merma es bastante más lenta, ¿no? Con respecto, pero en el caso de los actores yo creo que se paralizarían medio como que de un día para el otro, o sea, no un día para el otro porque hay cosas que están en producción y hay material, pero separarían rodajes, doblajes de series de animación, hay un montón de... Pensemos que incluso estos eventos como la entrega de los Emmy, de los Oscars, están guionados. Claro. Entonces, sí. Hoy en día están guionados realities, concursos, sí. Casi todo, o sea... Incluso la publicidad está guionada, o sea, no solo guionada, sino también actuada. Entonces se pararía qué todo. Qué flash eso, porque la publicidad es muy importante para la gente. Esta merma que no la estamos viendo ahora, sino que la vamos a ver en unos meses, cuando en septiembre o... Sí, más que nada cuando iban a lanzar las nuevas temporadas que no van a estar. Ya sí. Sabemos cuáles no van a estar. Sí, sí. También ahora a mediados de... mayo, fueron los Upfront, que los Upfront es un evento en el que las cadenas mostraban como teasers de próximas temporadas y ahí te enterabas de las series que habían sido renovadas o canceladas y las nuevas incorporaciones a la parrilla, en este caso de otoño, de septiembre. Este evento con la aparición de los streamers ha ido en decadencia, digamos, pero todavía se siguen haciendo. Ahí a quién se lo muestran, hay por decirlo dos grandes eventos. La se lo muestran a los periodistas especializados, lo que viene, Que bueno, de hecho la hacen para los periodistas, hacen una en invierno y una en verano, y la de verano ha sido suspendida justamente por la huelga de guionistas. Mira vos. Los upfront, ahí también se manifestaron los guionistas, ahí ahora a mediados de mayo, con sus carteles, sus pancartas. En los upfront se los muestran a los que están interesados en meter publicidad, ¿no? Y ahora, con esto que comentaba justamente, de que casi todos los streamers están teniendo una suscripción con publicidad o la posibilidad de crear canales gratuitos con publicidad, los FAST, por ejemplo, Netflix se metió en los upfront. Se metió de manera virtual porque saben que van a ser sumamente escrachados por los guionistas que están en huelga. Entonces, bueno, pero digo, como para que vamos viendo estos, justamente habían estado en decadencia los upfront, pero ahora vuelven a revalorizarse con esta introducción de publicidad por parte de los streamers. Entonces, claro. es un constante cambio de escenarios. ¿Y cómo anunciaron? Porque te dicen fechas, porque la verdad que creo que en el upfront o en el teaser que mostraban de HBO estaba Hacks. Y Hacks temporada 3 sabemos que está re... No, en suspenso, digamos. En suspenso. No. O sea, ni HBO y Apple, que mostraron estos teasers de todo lo que se viene, no uh-huh. participaron de los upfront. El único streamer que participó por primera vez fue Netflix. Hizo de manera virtual, tratando de evitar los scratches. Y el que no logró evitar los scratches fue nuestro archienemigo platónico, David Zaslav. Hijo de puta. Que hace poco, en el documental este de Warner, él es como la estrellita, el documental de los 100 años de Warner Bros. Que está en HBO Max, está bueno el documental. Pero él habla de qué importante la historia y qué sé yo, cuando el chabón quiere borrar a todos los contenidos y poner reality TV. Sí, estamos hablando del CEO de Warner Bros. Discovery, que lo pusieron ahí luego de esta fusión con Discovery, que Discovery es un uh-huh. canal que estaba, o una plataforma, digamos, muy dedicada a los realities. Pero, más allá de que sea nuestro archienemigo y que, bueno, decía que no logró evitar los scratches porque recibió un honoris causa, un título, digamos, simbólico en la Universidad de Boston, y ahí lo re-scratcharon todos los pibes y pibas que se estaban por recibir esperando su título, y lo tuvieron que fumarse el discurso de graduación por parte de David. Pero lo cierto es que el tipo hoy está muy reconocido en la industria porque ha logrado, con todas estas medidas antipáticas y antipopulares de recortes de gastos, como quitar de la plataforma contenidos originales propios para no pagar impuestos, ha logrado no solo ahorrar y salir de los números en rojo, sino que incluso un saldo positivo de 50 millones. Sí, es un vuelto en la industria, 50 millones, pero es hoy en día solo Netflix es la única plataforma que tiene ganancias, y ahora HBO con estos 50 millones. Entonces, y ya dijimos cuando arrancó este señor, ojo, porque todas después van a hacer lo que este señor hace, porque le funcionó. Entonces Disney ahora empezó a remover de su catálogo series que ya tenía canceladas, como por ejemplo Willow, o series viejas como Mothers for Salem, es una serie de ciencia ficción y fantasía que vio poca gente como mi hermana. Había otra de que ahora no me acuerdo, de un pibe que jugaba videojuegos con el protagonista de los Juegos del Hambre. No, ni idea. Ah, bueno, también la sacaron, así que mejor que eso me pasa por no retomarla, porque yo lo había empezado. Bueno, en fin, lamentablemente Disney, por ejemplo, logró reducir sus pérdidas de 1.000 millones a 700 millones. Por eso digo que estos 50 que HBO están positivos son nada. La mierda. Como estuvimos leyendo preguntas que le hicieron a una especialista en Hollywood que se llama Cynthia Littleton, que lleva 25 años cubriendo la industria y de hecho tiene un libro que se llama TV on Strike, Why Hollywood Went to Over Ice. Sí, básicamente, ¿por qué Hollywood fue la guerra internet? Sí, okay. Poniendo sí, la huelga de 2007, abrió preguntas en Reddit y en una de ellas, por ejemplo, describe que los streamers son como niños malcriados porque están siempre hambrientos, cuestan muy caro y siempre, digamos, como están atrás del nuevo juguete brillante. O sea, hacía un paralelismo de lo que son, lo que les representa a las plataformas. Pareciera que desde afuera que son negocios totalmente exitosos y en realidad todos van a pérdida, excepto Netflix, porque bueno, fue el first mover Netflix, pero hoy en realidad a las industrias les da más plata la televisión en cable o la televisión en abierto que las plataformas. Entonces, incluso ahora, lo que vos me mostraste el otro día de Netflix, que pensamos que iban a tener un montón de bajas por esto de no poder compartir y de repente la repicó y tuvo un montón de suscriptores. Sí, hace unos días atrás empezó Netflix a suspender las cuentas compartidas, que comparten la contraseña. Es esta política que antes promovía, ¿no? En 2018 hay un tweet por ahí, o 17 guardado, donde decía uh-huh. Sharing is love, entonces sharing the password is love, something, algo así. Y uh-huh. Ahora, bueno, las restringió, empezó este experimento en Latinoamérica. Luego siguió en España, en Europa, y mientras tanto los latinos como los españoles nos rehusamos a dejar de compartir, y entonces, bueno, y no queremos pagar un adicional por la otra cuenta, y algunos cortaron su suscripción. En el caso de Estados Unidos funcionó como ellos mismos predecían, y es que la gente directamente abrió una nueva suscripción o pagó ese adicional. Entonces han tenido más suscripciones en este tiempo por esta política de restricción de cuentas compartidas que por la pandemia, que eso ya había sido un boom. Así que, acá es como están probando cosas y algunas funcionan y otras no, y la que funcionan va a seguir, todos la van a seguir. Así que claro. Ahora Amazon o Prime Video, que se burla de Netflix y su política, no te extrañe que en un par de años se esté restringiendo sus cuentas también. Sí, un par de años me parece un montón para mí. De acá a fin de año todas se pueden poner la gorra. Sí, de todas maneras, hablábamos, creo, la otra vez, que cada plataforma tiene un negocio totalmente diferente. A pesar de que todas están en, en la misma patronal, está la MTP. Todas son muy distintas. Digo, Apple vive de vender dispositivos y otras cosas, no de las series. Claro. En el caso de Amazon, no vive justamente de Prime, vive de la distribución de cosas, ¿no? Alrededor del mundo. Y un montón, ya Amazon es un gigante, tiene productos de Amazon también. Por eso, el Kindle, por ejemplo, o sea, ahí. Claro. Sus ingresos están muy diversificados. Uh-huh. Disney tiene los parques, o sea, digamos, hay un montón de... Y canales de aire. Disney es dueño de ABC, de Fox, FX, todo eso es el conglomerado Disney. Hoy en día me parece que el que más depende de series y películas y eso sigue siendo Netflix. Pero el resto tiene un poco más diversificado el negocio. Como que se bancan con otra cosa y bueno, y hacen series y películas, ponele. Salvo Netflix, quiero decir. Bueno, volviendo al tema de... los gremios. Los gremios y de los guionistas. Y bueno, la lista de series suspendidas no para de agrandarse. Así que es muy triste, pero estas suspensiones incluso han afectado a la primera aparición en televisión que tendría Robert De Niro con la serie de Netflix Zero Day. Y también es algo bastante interesante, es que se suspendió el rodaje de una película, La Isla, del director Paweł Pawlikowski, que estaba protagonizada por Joaquín Phoenix y Rooney Mara, que creo que se está filmando en España, porque ante la posibilidad de una huelga del sindicato de actores, las compañías aseguradoras no quieren comprometerse. Entonces, esa, digo, como para que veamos lo complejo que es el negocio, que no es solo por la huelga de guionistas, sino que ya entran las aseguradoras, porque detrás de estos productos... Sí, mira si se te va a huelga o si se te para la producción, te tienen que pagarle a todos los empleados. Le tenés que seguir pagando a todos como si se estuviese rodando y no se está rodando, ¿no? Nombramos un poquito las que a mí me interesa o... Ya sabemos que Severance, además de que hay conflictos entre Ben Stiller y el resto de la gente, que no me acuerdo quién, igual está suspendida por la huelga. La tercera temporada de Bot Elementary está suspendida. Esta serie Uncoupled, que era de Netflix y la canceló, y ahora es de Showtime con Neil Patrick Harris, también está suspendida. Mi droga Paco de todos los diciembre, Emily in Paris, también está suspendida. La serie que va a ser del pingüino después del éxito de Batman, la de con Robert Pattinson, o sea, el pingüino de Colin Farrell, también está suspendida. Stranger Things, que a mí no me importa, pero también la última temporada está suspendida. El Señor de los Anillos, Yellow Jackets, que sí, esto nos afecta un montón. No sabemos cuándo va a salir la tercera. Saturday Night Live, un montón de late shows no van a volver todavía. The Last of Us, se paró la producción. The Handmaid's Tale, que ya estaba anunciada la fecha de estreno, que creo que era como por octubre. No dudo que salga en esa época, porque no se debe estar filmando. Hacks, lo mismo. Y así un millón de otras series que, bueno, no las esperan. Lo que pasa es que hay muchas de estas series que, en el caso, por ejemplo, de Yellow Jacket, tipo, tuvieron el primer día de juntarse de Writer's Room y al otro día arrancó el paro, así que chau, olvídate, la tercera, quién sabe cuándo va a salir. Y después hay otras que ya estaban en proceso de producción, pero los huelguistas hacen piquetes y no dejan que pasen los camiones, no dejan que pasen los actores, y con eso frenan la producción. Porque quizás el guión ya estaba listo y ya estaban en rodaje, en producción, pero los piquetes no dejan que entren los trabajadores. Entonces, por eso también separan las producciones. En el caso del Señor de los Anillos era interesante porque como que quedaron algunas showrunners que no están en el gremio de guionistas, entonces ellas iban a seguir laburando, digamos, como para no frenarlo todo. Además es una producción carísima. Sí, tremendo. Bueno, vamos a los que un gremio que sí logró un preacuerdo, que eventualmente en estos días se va a tener que rectificar. Que es el gremio de directores. Sí, el DGA logró un preacuerdo, pero esto significa que la cúpula negoció y ahora tienen que las bases, digamos, ratificarlo, darle el visto bueno y concretarlo. ¿Querés comentar qué consiguieron? Consiguieron el aumento de los residuales. ¿Cómo? No sé, pero lo consiguieron. Vamos a un 76%, sí. Pero de sus producciones en el extranjero. En el extranjero, pero alguien lo va a tener que poder contar o no. Entonces sí lo pueden contabilizar. Sí, es que ya hay, o sea, les pagan algo, pero no necesariamente les pagan por todo lo que lo usan. Claro. Claro, no, si estos que te dicen tuvo 5 millones de reproducciones, no te pagan 5 millones por X plata, porque es una millonada y no van a compartir esa plata. No, y también en lo que te dicen, bueno, son tus residuals porque lo vieron tantas personas, pero realmente quizás lo vieron más, nunca lo van a saber. Nunca lo van a saber, porque de nuevo, no son números abiertos. Luego consiguieron también esta una subida salarial para los próximos 3 años, escalonada, ¿no? El primero un 5%, el segundo un 4% y el tercero un 3,5%. El tema es que esta gente se les olvidó que está bien, no son Argentina, pero Estados Unidos también tiene inflación, amigues, y esto es nada. Es menor a la inflación que están teniendo en este último año. Sí. Hay que ver cómo se desinfla la inflación en estos próximos años, pero seguro van a quedar atrás también. Sí, y eso yo no creo que a las bases les guste mucho, quedarse por debajo de la inflación. Es un pésimo antecedente. También consiguieron ampliar el tema de la el tiempo de postproducción los proyectos, sobre todo de televisión. Ajá. Y esto fue genial, que se estableció por escrito que las inteligencias artificiales no son personas, entonces no pueden hacer un trabajo un director. Me imagino, corte, ¿cómo que no sea un robot? ¿Cómo sería esto? ¿Poner un montón de cosas filmadas y que te la monte? No, pero no, porque ni siquiera es quien, el director es donde dice poner la cámara, el que arregla todo, no sé cómo funciona. Pero podría ser un montajista, o sea, inteligencia artificial podría montar eventualmente, puede ser, pero dirigir... Sí, no sé cómo, pero es como, para mí fue más, logramos que se hablara el tema de la inteligencia artificial. Creo que también la patronal aceptó hablar del tema de la inteligencia artificial con los directores, porque yo creo que es el lugar donde más va a tardar en llegar, pero eso no significa que no vaya a llegar. Y también, bueno, como digo, presentar este acuerdo como histórico y como también deslegitimando la lucha de los guionistas, me parece. Que, bueno, los guionistas... Está bien, salieron a decir como, ay, qué bueno, me alegro por ustedes que hayan conseguido un acuerdo, pero... Un acuerdo, sí. Como que también dijeron, bueno, vamos a ver qué onda hasta que, porque no, digamos, se empezaron a filtrar, primero que fue negociado entre gallos y medianoche, como se dice por acá, en la madrugada del domingo al lunes, 4 al 5, justamente el 5, cerraba el proceso de votación del sindicato de actores. Entonces, como que justo en ese momento lo tenés que negociar, o sea... ¡Qué casualidad! Igual no sé si les gustó un carajo, a nadie le gustó un carajo, decís, hijos de puta, ustedes negocian y no fueron solidarios. Sí, fue medio como que el resto de los sindicatos lo vio como una puñalada en la espalda, como medio carnero, diríamos, por estas pampas. Así que no sabemos si se va a ratificar o no, y bueno, el resto de los sindicatos no lo ha visto con buenos ojos, porque eso sienta precedentes. Así que, no, veremos también en estos días qué pasa, si se ratifica o no. A su vez, el gremio de guionistas ya venía teniendo roces con el gremio de los directores, porque hay una cláusula por la que ya vienen discutiendo desde el 66 sobre cambios menores en el guión que podrían hacer los directores. Como por ejemplo recortar guiones o... Sí, los dan vueltas, pero esa es tu película, qué sé yo. Vos comprás el guión, después es tuyo, ¿o no? Sí, pero bueno, cuando haces cambios ya estás haciendo... tareas de o cuando instruís. Claro, o sea, entiendo, claro, en la manera de sindicato, de sindicalista, ok. Sí, bueno, vienen discutiendo, incluso ya esto lo llevaron al Poder Judicial, ya se ha pronunciado la corte, de los tribunales para un lado, para el otro, o sea, algún a favor de un sindicato, otro a favor del otro. Entonces, bueno, es algo, porque recordemos que hay muchos directores que también son guionistas y hay guionistas directores, entonces como que esas figuras en el medio y esto de los showrunners también es como que ha generado, digamos, grises. Entonces, bueno, ya se han peleado incluso en la actual huelga sobre estos temas. Porque las empresas, digamos, las patronales estaban diciéndole a los showrunners y a los directores, bueno, vamos, vengan a laburar en lo que ya tenemos escrito, en lo que ya está produciéndose, porque eso no es parte de la huelga. Porque a su vez el sindicato de guionistas les cobra unas multas importantes si laburan. Entonces, bueno. Decía que está bueno que se tomen un parate y vuelvan a pensar un poco el negocio, porque se les había ido todo de las manos. Lo hablábamos ayer. Cuántas cosas que no estamos viendo, que salen y nadie se entera. Revisen un poco lo que están haciendo. Es que literal es lo que veíamos en el episodio de Barry con la serie de Sally. O sea, obviamente el algoritmo o la gente no se alcanza a enterar de lo. Y además, incluso, vamos, ¿no? Cuando te enterás y no ves la serie porque no tenés tiempo. Ni siquiera los críticos especializados de televisión están logrando ver todas las series. Incluso series protagonizadas por grandes y famosos actores no las alcanzan a ver. Esas series que todos los críticos ven y tienen miles de reseñas porque están protagonizadas por alguna estrella o escritas o dirigidas por gente muy grosa y no las ven porque no les da el tiempo. O sea, porque es inhumano que se estrenen 600 series solo en Estados Unidos. O sea, sin olvídate de las series en el extranjero. Entonces sí, yo creo que hay una cuestión de que es momento de frenar y de revisar. Y la verdad que menos producciones se paga mejor, me parece, ¿no? Para todos los involucrados y a su vez se ven. Y entonces renovás o cancelás, me parece, con un criterio más razonable. Exacto. Bueno, no sé si nos queda algo más por decir. Sí, yo me preguntaba, creo que nos lo preguntamos la vez pasada, cómo hacían para bancarse estos meses los guionistas que están en huelga. Bancarse financiera, comprar la comida del día a día, pagar sus alquileres, pagar el colegio de sus hijos y su seguro médico que no se los da el Estado. tienen un fondo que es el fondo de huelga, se llama el Strike Fund, también tienen otro que se llama Entertainment Fund, entre otros fondos y fundaciones que los bancan. No debe ser como un sueldo, pero tienen un mínimo ingreso. Sí, qué bueno, me imagino que con el correr del tiempo se va a poner más peluda esa situación. Porque no debe ser plata infinita, debe ser también como un seguro o algo, una guita que juntaron para rainy days, como dicen ellos, unos ahorros, pero no creo que esté para siempre. Así que, y eso, bueno, en el tiempo puede afectar, digamos, el poder sostener la huelga, ¿no? La medida de fuerza. No me quiero pelear, pero bueno. El video que veía ayer, si no van a tener que recurrir a hacer cosas como manejar un Uber. Ellos, los guionistas, hicieron un cálculo. Obviamente esto lo agarramos con pinza porque eso lo hacen ellos, el sindicato. Y estiman que si les resolvieran todas sus demandas, para la industria a nivel global les costaría 429 millones de dólares. O sea, nada. Luego esos 429 lo desglosaron por diversos empleadores como Disney y Netflix. Y la verdad es que en muchos casos no llegan ni al 0,1%. Entonces es como que decís, bueno, acá hay falta de voluntad de que no quieren perder nada. Entonces, bueno. Es un juego de poderes también, ¿no? Como que no quieren ceder en nada. Vos decís 500 millones de dólares y parece un montón de guita, pero es lo que salió una de las últimas películas de Avengers y toda esa porquería. Perdón, gente. No pido perdón, un carajo. Incluso en alguno de los videos que yo vi decían, no sé, para tal plataforma o tal estudio. Debe ser uno de los más chicos, pero eran 17 millones de dólares al año. Y eso salió un capítulo de algo. No es mucha plata para ellos. No, bueno, los de... creo que los de Citadel, que hablaba recién, costaron como, no sé, ¿cuántos millones? No sé. Era una de las series más caras. Sí, creo que toda la serie había costado 300 millones. O sea, y tiene 6 episodios nada más. O sea... ¿Por qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es esa serie? ¿Vos la viste? No la vi. ¿En qué gastaron la plata? Y es de tiros y patadas. Mi viejo la vio. Tiros y patadas, como mi papá le dice a la serie de acción. Pero entonces, ¿dónde está la plata? Porque yo te entiendo no sé, de Reserveros Anillos tiene alta producción. ¿Cómo se llama? En los Anillos del Poder. tiene alta producción y vos decís, está bien, los disfracecitos, la carita, pero ¿qué es esto? No, y además que tiene millones de actores y actrices. Actores, sí. Y cosas hechas de efectos especiales y de computadora. Claro, CGI y demás. Está divino, sinceramente en esa serie no se ve cada peso gastado, cada peso, no, cada dólar gastado. Bien. Ya quisiera. Sí, bien puesto. ¿Y en Citadel? Y en Citadel tiene también efectos especiales de bombas y qué sé yo, y de lugares donde se filmó, y no sé qué más tiene, sinceramente, porque me parece que ni siquiera tiene tantos actores, actrices, digo. Pero bueno. No son estrellas. Ahí la inversión es para crear una franquicia, ¿no? Ya está anunciado el próximo spin-off. ¡Mierda! ¡Cuánta plata! Ya está anunciado el siguiente spin-off y van a ver que es una serie que transcurre en Italia. Luego van a hacer películas. Digamos, la idea es generar como un universo a partir de esta pequeña serie. Entonces, bueno, hay que ver si la gente la compra o no la compra. ¿Se suma, se sube a este universo? ¿Se puede crear un universo así de la nada? Digo, porque los universos que conocemos están bien creados a partir de cómics de hace que están en emisión hace 70 años o por ahí. Entonces, digo, es donde ya hay un cariño con los personajes y entonces... O el universo de Star Wars que viene desde el 77, como, qué sé yo, El Señor de los Anillos son libros de hace décadas. Vamos a ver si le funciona o no y qué pasa ahí. Bueno, vamos cerrando con una anécdota nomás, y es el, volviendo otra vez al tema de la inteligencia artificial, y es que nos enteramos que el showrunner de Black Mirror le tiró al chat GTP o no sé a cuál inteligencia artificial, porque estamos hablando de inteligencias, pero son varias, digamos, varias compañías y motores generando contenido, que es que donde un episodio de Black Mirror, y dice como que, bueno, a primera vista parecía que Hugo había hecho algo muy bueno, muy acorde, y a la segunda leída se dio cuenta que era una bosta. Me pasó ayer, lo intenté usar para el laburo, como que le traté de buscar algo, como que lo usé en vez de Google, ponele, como que le traté de buscar una explicación. Una amiga lo hizo, mi colega al lado mío, y me lo pasó y me dice, mira, parece como que tiene sentido, y tenía como muchas palabras interesantes, o sea, palabras serias, y parecía que decía algo, y cuando lo leí de nuevo no decía nada, no me decía nada, o me decía cosas sin fundamentos, porque no tenía los fundamentos, si le preguntás de dónde lo saca y no te lo dice. Me tiró un montón de normas y de fuentes, pero no sé, fue re loco, porque posta que no me sirvió para nada, y yo pensé que a primera vista dejaba listo la solución. Y lo leías de nuevo y no me estaba diciendo nada. Me ha pasado corrigiendo exámenes. ¿Crees que están? Ah, mirá. Que usan palabras los estudiantes que suenan bien, que están relacionadas al tema, pero cuando lo lees dos veces y acá no está diciendo. Es una frase vacía. Sí, no está diciendo nada. Bueno. En fin. Ay, qué fantástico. No. Igual cuántas películas y series hay así que... Y no tienen ninguna excusa. Pero bueno, por ahora parece que lo que sí está funcionando es el uso de la inteligencia artificial es para la creación de materiales promocionales, marketing, textos publicitarios. Está bien. Y la están, digamos, en esas cosas la van entrenando y veremos cómo... A futuro no muy lejano, yo creo que sí lo va a lograr hacer un re buen guión. Qué flashero. En base a lo que funciona, además. O sea, vos le van a tirar todas las series que han sido muy vistas y va a sacar lo que funciona de cada una y nos va a hacer el guión. Se me ocurre. Que va a ser como un copy-paste de algo, pero con otra temática. Pero bueno, funciona. Veremos qué nos depara el futuro. Y en el medio, cómo se van resolviendo las cuestiones humanas. Los laburos, la supervivencia de ciertas profesiones, ¿no? Muchos están diciendo que los doblajes van a desaparecer, lamentablemente. ¿Y que eso lo va a hacer la inteligencia artificial? Sí, ya el subtitulado se hace mucho con inteligencia artificial, uh-huh. con motores de traducción. Digo, que a veces cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos en cosas muy rebuscadas, pero el Google Translator es una inteligencia artificial que va aprendiendo. Sí, cuando vos llenabas el CAPTCHA como una boluda, tipo, ¿qué dice acá? Y le ponías y estabas tratando de ayudar. Estabas laburando para la... Nadie nos pagó nunca, loco. Bueno, Lucía. Bueno, Vir, un gustazo. El gusto es mío volver a hablar de esto con vos, que me encanta. Me gustan estos boletines informativos. Yo creo que más allá de la huelga de guionistas deberíamos cada tanto juntarnos a ver cómo está la industria y charlar de esto. Totalmente. Y estos cambios que se van produciendo y que, nada, de repente pasan a ser normales y ni nos dimos cuenta. Exactamente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos a disfrutar de nuestro fin de semana. Nosotras somos Virginia y Lucía, Cata de Series, Bandera y Series. Tenemos dos compañeras más, que son Soy La Rochi y Monita con Navaja, Rosario y Julieta. Nos buscan en arroba sin plata de uniforme en Instagram y en arroba SNPF podcast en Twitter. Estamos en todas las plataformas si nos quieren escuchar, de YouTube, de Apple TV, Amazon Music, Apple TV, sí, ojalá, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos.